Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio, Esperanza Racinguista, en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista, nuestro especial de los martes por Radio 9. Como siempre, bueno, como siempre, como hace un tiempito, una horita, estamos acompañándolos con toda la información y opinión de nuestra querida academia. Antes teníamos 2:15, 2:20, pero ¿qué va a ser? 12:08, ¿sí? Este es el horario en que estamos arrancando el programa de la noche de hoy, así que estaremos hasta 1:08 también de la noche, ¿no? Gracias, Camila. Hernán. Bueno, ninguno. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación para que ustedes puedan participar en nuestro programa. info@esperanzaracinguista.com. También nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. No es la suerte del campeón, es la suerte de la estatua. El hombre hecho estatua de Mostaza Merlo. De eso estaremos hablando, del partido del día viernes. Qué lejos quedó el partido, pero este es un resumen semanal. Vamos a hablar un poquito de lo que dejó ese encuentro. ¿Dejó algo el encuentro contra Central? Bueno, lo analizamos en instantes nada más, junto a Carlos Juvenal y Sergio Palmas en Esperanza Racinguista. Hay un informe que lo armó nuestro compañero Marcelo Martínez, ¿sí?, que es tan breve y tan corto que le vamos a dar la chance de que ustedes también lo puedan completar, porque está bueno a veces acordarse de algunas situaciones como las vividas el último viernes, en la cual Racing, de suerte, de casualidad, consiguió un punto, ¿sí? Así, partidos agónicos sobre el final, que Racing haya conseguido punto. Bueno, van a poder participar 4010-7153, y se viene el cierre del campeonato. Martín López López ya empieza a hablar del mercado de pases, con la información, como siempre, va a estar el tanque López López con nosotros, dando las últimas novedades que hacen a la conformación del plantel para jugar el viernes, porque Racing todavía tiene un partido del viernes contra Godoy Cruz de Mendoza, que va a ser transmisión de Esperanza Racinguista por AM1020. Estaremos a partir de las 7 de la tarde por la cadena ECO, que es nuestra otra casa en la que habitualmente transmitimos los partidos. Bueno, bloque de historia para el cierre. Ya está preparado un gol histórico contra Godoy Cruz para arrancar de esa forma con el programa, en realidad para cerrar de esa forma el programa. Aquí en Esperanza Racinguista, amigos, hasta la 1 de la mañana. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Opinión. Bueno, antes de arrancar el programa con Sergio y con Carlos, estuve escuchando algunos comentarios de colegas, no es que voy a hacer periodismo de periodista ni mucho menos, pero que me parecieron que fueron acertados, ¿sí? Que empiezan ya a hablar de lo mal que se manejó a lo largo de este tiempo Gastón Cogorno, y de la imposibilidad que tenían algunos dirigentes que rodeaban a Cogorno de poder hacer algo, ¿sí? Algunas voces de insultos o de despreciar a personas que estaban acompañando, o en realidad que habían sido elegidos en su momento para ser parte del trinomio. Veo que con el tiempo, en realidad con el tiempo no, el tiempo siempre acomoda todas las cosas, ¿no? Pero veo que le están apreciando a esas personas de otra manera, ¿sí? Que se están dando cuenta que la situación no era porque ellos lo definían, sino porque lo definía una sola persona, que era el presidente de Racing. Y no solamente se está dando cuenta parte del periodismo y periodismo partidario, sino también el mismo presidente de la institución, el actual presidente, que es Víctor Blanco, dando a entender que hay muchas situaciones que se han dado dentro del club, ya sea de la conformación del plantel o mismo de algunas situaciones internas que se van destapando de a poquito, algunas situaciones ollas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cosas que uno va, que van dándose cuenta que eran todo a causa, o se estaban haciendo todas las cosas mal a causa de la presidencia de Cogorno, de Ayala, y de la gente, o ese núcleo pequeño de gente que acompañaba a Gastón Cogorno, que algunos se daban cuenta desde hace ya un año y medio de esta situación, otros se resignaban y se oponían o decían como que, no sé, Molina estaba poniendo palos en la rueda en algún momento, y lo hacían causal, ¿no? También a Molina o a Blanco mismo de esta situación que estaba viviendo el club, cuando en realidad pasaba todo por el estatuto presidencialista que tenemos, y que justamente debido a esa causa era Gastón Cogorno quien manejaba toda la situación de muy mala manera. Así que bueno, veo que el tiempo va acomodando de a poco las cosas, y eso me pone contento, ¿sí? Me pone feliz que la situación se vaya acomodando sola, y en tan corto plazo, ¿sí? Y en tan corto plazo, y no lo digo únicamente por resultados, algunos fortuitos, otros no tanto. Lo digo, por ejemplo, la semana pasada yo contaba que Racing había dejado de percibir 7 millones y medio de pesos a lo largo de todo el año por una dejadez del presidente de Racing, y de quien estaba a cargo de ir a renovar un subsidio que daba el gobierno, la municipalidad, mejor dicho, de Avellaneda, para con el club. Esas cosas antes no las manejaban ni Blanco, ni Molina, ni ningún otro de esta comisión directiva, de los que quedaron en este momento de la comisión directiva, que por suerte en su momento no se fueron, ¿sí? Y no lo dejaron a Cogorno solo, y que si alguna vez alguno tuvo que dar un paso al costado, alguno, y me parece que el único en realidad, ¿no?, que dio un paso al costado como para que se vaya justamente quien estaba haciendo mucho mal al club, que estaba manejando muy mal al club, que era Gastón Cogorno, fue Rodolfo Molina. ¿Sí? Se fue porque si no esto se iba a cualquier lado. ¿Sí? Él dijo, bueno, está bien, sacrifico mi cabeza, me voy con vos, nos vamos los dos. Me voy yo, te vas vos, nos vamos los dos, pero se acaba acá. Bueno, pero insisto, todo se está acomodando. ¿Sí? El tiempo va a acomodar toda la situación y creo que hay gente que tiene mucha más capacidad de gestión de la que tenía Gastón Cogorno, ¿eh? Insisto, yo nunca digo de que si robaron, no robaron. A mí, nunca, por lo menos de mi lado, yo nunca dije nada al respecto. Nunca hablé de ladrones, sino hablé de incapaces, ¿sí? De incapaces por sobre todas las cosas. Incapaces en Villa del Parque, incapaces en la sede de Avellaneda, incapaces a la hora de la contratación de los jugadores, incapaces a la hora de la negociación de los jugadores para la salida del club, incapaces por donde se los mire, por todos lados hubo incapacidades. Pero a instancia de lo que decía un presidente en un estatuto que tiene Racing, insisto, totalmente presidencialista. Dicho esto, amigos, arrancamos con la parte futbolística, porque como tenemos programa corto, ya de una cosa tenemos que saltar la otra y no tenemos tiempo nunca para nada. Yo voy a agregar una cosita chiquitita. Hola, Carlitos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no hablé de robar, sí de situaciones extrañas, que Fariña se vendió en 3 millones de dólares y a los 10 días se cedió a préstamo el club en 3 millones de dólares, o son inútiles, o algo raro pasó. Pero más allá, más grave que robar, más grave de la incapacidad dirigencial, es lo que hizo el presidente de Racing y sus íntimos allegados, que fue negar sistemáticamente que a Nicolás Pacheco lo habían asesinado. En reuniones, me consta, esto me consta, lo digo porque me consta, en reuniones con gente de distintas agrupaciones, con hinchas que fueron a averiguar qué había pasado, el presidente del club y sus allegados decían, en el expediente todavía no dice que lo mataron. En el expediente todavía no hay un culpable de esta muerte. Entonces, para nosotros es un accidente. Eso es gravísimo. Eso es más grave que robar, que el desastre que hicieron con Subeldía, que el desastre que hicieron con Ayala, que no tengan la más pálida idea de cómo se maneja un club. Mucho más grave es eso, Y llegado el momento vamos a decir los nombres de quienes estuvieron en esas reuniones, en realidad quienes no, quienes eran los dirigentes de Racing con coborno a la cabeza, para que la gente sepa a quién no votar, porque no puedes votar a alguien que es cómplice de un asesinato. Porque de alguna manera estos terminan siendo cómplices de un asesinato porque lo negaban sistemáticamente. Si alguien niega algo sistemáticamente, por alguna razón lo es. Hola, Sergio Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro, Carlos? ¿Querés opinar algo del tema o no querés que nos metamos en el fútbol? Me parece que coincido en gran parte de lo que dijiste. No sé si ahondar en este momento más porque ya te desplazaste bastante y tenemos poco tiempo. Uh-huh. Opino que el presidente del que venimos ha sido de lo peor que a mí me ha tocado vivir como hincha, como socio de Racing. Y que hoy estamos padeciendo en esto de pensar en dos refuerzos y que se haya ido Regueiro y que fulano y Sultano no hayan rendido y que todos los jugadores que están no terminan de conformar un plantel acorde a la primera división de Racing. Uh-huh. Si no lo medimos en lo futbolístico, estamos pagando las consecuencias también de todas las malas decisiones que se tomaron en el corto periodo que estuvo Coborno como presidente. Bueno, Racing Central, viernes por la noche, había que viajar hasta Rosario. No, para que me duermo, me acuerdo y me duermo. Bueno, tampoco para tanto. Escuchame. ¿No lo viste a Mostaza con la alegría que llegó a esa cancha? Cuando estaba entrando al banco de suplente, le tiraban cosas y la esquivaba y se reía. Es otra Mostaza, es otro Mostaza, inclusive con los jugadores. Es otro Merlo. ¿Cómo le hablaba a los jugadores? Lo compañero que está para con los jugadores de Racing en este momento, lo bien que se están entendiendo de a poco en lo que dice fuera de la cancha. Y también en lo que él ya, de solo tocarlos, le dice, bueno, vos convertirás, le habrá dicho Auche en el entretiempo, como si fuera un Mesías. No, pero Auche no entró en el entretiempo, el que entró en el entretiempo fue Luis Ibáñez. Bueno, ¿y Auche cuándo entró? ¿Un poquito después? Después. Bueno, ¿cuándo entró Auche? Pero él lo abrazó y cuando lo abrazó le pasó toda la suerte. Le dijo, toma. A Auche le dijo, a vos te voy a rebotar una pelota, como te rebotan en todos los partidos y vas a hacer un gol. Y bueno, un milagro, ¿no? Tienes razón. Rebotó la pelota y hizo un gol, Racing. Jugó muy mal Racing. Fue uno de los peores partidos del campeonato. Después del de Boca, creo que está ahí. El de Boca lo vi poco, no estaba. Estabas afuera. Estaba afuera. Pero sí, yo digo que de todos los partidos que vi de Racing, sacando el de Boca, que lo vi por televisión y no es lo mismo, y además por internet. De todos los partidos que vive Racing, este fue el peor, junto con el de River y con el de Quilmes. Yo digo que me Racing dejó 5 puntos de 9. Futbolísticamente vacío. Que no hay nada para rescatar, más allá del punto, ¿no? Estamos hablando futbolísticamente. El punto, en condición de visitante, y por cómo se dio el partido, etcétera, está todo bien. Pero futbolísticamente no deja nada. Simplemente por ahí se puede destacar la actuación de Isabel Hitch, algo de Gómez, sobre todo en el primer tiempo, pero muy poquito de Racing. Para mí los dos centrales cumplieron. Yo creo que hoy hablaba con un ex jugador de Racing, campeón en el 2001, y le decía, mirá la suerte tiene este muchacho, el partido que Racing, recordando la última jugada, la del palo, que pega en Ortiz y se va afuera. Y lo que me decía él tenía razón. Es decir, lo que pasa es que Racing en 10 partidos había sumado 2 puntos alguna vez. Tenía que ligar, porque uno dice, bueno, con River jugó mal, pero fue un partido que Racing lo ganó 1-0, podrían haberlo empatado 1-1, o ganar sí. River 1-0, no más que eso. Con Quilmes pudo haber perdido tranquilamente, pero no fueron partidos donde influyó mucho la suerte. Fueron malos partidos en los que uno convirtió. Acá influyó la suerte en todo sentido, porque en el último minuto te pudieron haber ganado, sí, porque en otro jugador te pudieron haber ganado, y porque en el gol de Auche la pelota le rebota. Y Racing empate, y me dijo, en un equipo que de 30 puntos saca 2, va a tener estas situaciones de que alguna vez se le va a dar y va a tener la suerte a su favor, como pasó en Rosario. Paolo, en el comentario, después del gol, lo dijo más que claro. Si pasa por Avellaneda y tiene la suerte de encontrarse con la estatua, abrácela fuerte porque irradia energía positiva y suerte totalmente. Fue toda una casualidad el gol, fue encontrarse con algo de repente que era impensado, porque Racing nunca se propuso ni siquiera empatarlo el partido. No atacaba, no iba. El comentario del partido de Paolo, cuando terminó, fue todo en base a la suerte. todo en base a algo fortuito, algo que ocurrió, porque le tenía que pasar a Racing en ese día, en esa noche, y nada más que por eso. Y ni siquiera la suerte, porque la suerte también hay que forzarla. Racing ni siquiera forzó la suerte. No, bueno, tiró un centro al área, y ahí tuvo la suerte. Un centro de, también, sí, la suerte también tuvo en el centro, que en vez de estar Ibáñez, por suerte estaba Cajáis, con toda la falencia que puede tener Cajáis, que levantó la cabeza, tiró el centro bien ubicado, se le apuntó a Auche, está claramente. Y la tiró dentro del área. No, está bien, pero miró. Y cruzó mitad de cancha y ahí nomás lo tiró. No es que fue hasta el fondo. Sí, no, pero miró. Lo tiró donde estaba. Pero te imaginas si hubiera estado. Lindo centro, digamos, igual, ¿eh? Lindo, sí, centro, sí, lindo centro. La suerte que no le cayó Ibañez, porque si le cae Ibañez, la pelota va por atrás del arco. Digamos, quizás en esa parte está la suerte. ¿Algo al respecto de Ibañez? No, se puede decir nada. ¿Qué le vamos a decir de Ibañez? Por ella, Carlito. Yo me equivoqué en el relato. En realidad, la gente de Central nos da unas ubicaciones que son pésimas, ¿eh? Detrás de un arco, estás relatando prácticamente, entre medio de toda la gente de Central y en el otro arco, justamente en el otro arco inverso donde se consiguió el gol de Racing, viene el centro, viene toda la jugada. Yo dije Ibáñez en el centro porque pensé que había sido Ibáñez, porque Ibáñez yo lo vi tirar algún centro bueno de ese estilo en este campeonato. Pero bueno, fue Cajáis. Que no, nunca lo viste en un centro bueno de ese estilo en toda mi vida. Pero bueno, lo tiró Cajáis. Y qué buena la definición de Auche, ¿eh? Sí, no, terrible. Para mí fue un contra, qué sé yo. Yo habría que verlo mil veces. ¿Cómo podemos? A ver, ¿se puede hacer algún comentario del partido aparte de esto? No, Racing jugó mal. No, que jugando así está claro, sí, que no. ¿Jugando así qué? Vas a perder siempre. ¿Cuándo? No, ¿qué siempre? Vas a perder siempre. ¿Racing perdió con Quilmes o no perdió con Quilmes? Jugando así. No sé si jugó tan mal como el otro día. Horrible fue el partido ese con Quilmes. Horrible, no sé si tanto. Jugando tan mal como jugó con River y como jugó con Central y como jugó con Quilmes, jugó muchas veces el equipo de Subeldía. La diferencia que tenía Centurión, que tenía Fariña, que tenía Vieto y a De Paul en un nivel muchísimo mejor al que muestran hoy De Paul y Vieto. No, pero no juegan a eso tampoco. Igual yo hago Racing ahí. No juega eso que juega con hago... Subeldía. No, con Subeldía no jugaba nada. No, ¿cómo que no? Jugaba a tirarle pelotazo y que corra por los costados. No, acá jugás a defenderte. No jugaba, ni se defendía ni atacaba, no jugaba nada. Era un equipo horrible, espantoso. ¿Peor que este? No tenía peor identidad, que esto. No jugaba, no se sabía. Merlo, por lo menos, a mí no me puede gustar, no gustar, pero yo sé que va a poner. Si puede poner dos líneas de cinco, va a poner dos líneas de cinco y va a empatar 0-0. Con Subeldía no sabía qué iba a pasar, si iba a golear, si lo iban a golear. No empata 0-0, en momento hace un gol. Era cualquier cosa. Igual no coincido. Para mí con River no se jugó tan mal, No, para mí tampoco. Y eso sí, para mí fue vergonzoso. Vergonzoso es otra cosa. Y hoy muchos vergonzoso dicen... es otra cosa. Basta, ¿por qué querés seguir algo? Basta, vergonzoso el partido con River. Vergonzoso es, pero. No pateó el arco. ¿Cómo pasaste? No, ¿cómo que no pateó el arco? No me acuerdo una tajada de Barovero. Ni una atajó. No, pero se cambió. Pero escuchame, Zuccarini hizo una buena jugada. Sí. Casi fue gol. Hizo una buena jugada Zuccarini. ¿Qué quiere? Retroceder el tiempo del partido con River. Un tiro de viola desviado. Vergonzoso fue lo de Boca, que los jugadores no levantaban los pies del piso. Eso. Vergonzoso fue el partido con Independiente del torneo pasado antes que descienda, que eran unos muertos. Pero Independiente, el equipo que era deambulaba, le hizo un gol. Y después Racing no supo cómo resolver, no atacó en todo el partido. Eso da vergüenza. Pero el partido con River no tiene tampoco nada que ver. Atacó en todo el partido. No, bueno. Pero atacar todo el partido, atacó porque hizo un gol. Y atacó porque se fue cerca. También hizo y un atacó gol, porque Auche tuvo una pelota de frente que la tiró a un córner o al lateral. Y atacó porque también tuvo otra más después Auche. Y atacó porque después también tuvo otra viola. Con River Racing la rompió. Fue una Tampoco eso. Tenés otro partido que te dé vergüenza. Por ahí, si te toca una racha así... termina sumando 30 puntos, como pasó con Subeldía. Se inspiran algunos jugadores y sumas estos puntos. A la larga la pagás. ¿Qué pagás? A la larga la pagás caro. No creo que pase esto con Mostaza porque... ¿Mostaza va a querer salir campeón? Creo que todos los técnicos quieren salir campeón. Sí, está bien, pero Mostaza tiene un estilo. Lo que pasa es que unos tienen cada cual tiene una forma. Pero algunos tienen formación como para poder salir campeón. Y hay pasos previos. Racing tenía 2 puntos cuando llegó Mostaza. Obvio. Aparte, es imposible pensar en... Y todos los técnicos anteriores tuvieron el problema de Gastón Coborno y Ayala desde el principio de año. No, pero Gastón Coborno y Ayala eran amigos de los técnicos. Eso no es excusa. Eso no era problema. Porque le pedí a su día. Pero lo que te pasa dentro de un club te termina repercutiendo. Se ha muerto un chico a principio de año, Carlos. Hay toda una situación que te repercutía en el club. No podemos dejar de lado todo lo que estaba pasando. La relación que tenían Coborno y Ayala con Subeldía era excelente. Subeldía Además era excelente porque su Subeldía también pero era, si vos tenés la cabeza era permeable mal. A decir, che, no, bueno, no importa, pero mejor no vayamos a pretemporada que no tenemos plata. Vamos a gastar plata en un avioncito y esa boludece con Independiente. Vos tenías la cabeza mal, desde la cabeza, si vos tenés mal la cabeza, todo el resto funcionaba mal. Pero tenés un técnico que era permeable. Cuando gastaron plata en estupideces, y le dijeron, no, corremos, no vayamos a pretemporada que es más barato, hagámoslo acá, vamos al Tita. Estamos viendo las consecuencias. Esto de Racing, de ir una semana a Sofitel o a donde fueron. Racing no hizo pretemporada. Es cierto, Merlo lo agarra con 2 puntos, un equipo que además pasó por 4 preparadores físicos distintos. Sí, bueno, y ahora, los técnicos. Ahora se quedó con uno que era de las inferiores de Racing. Está bien. Te los prepara bien, por lo visto. Está mejor. Pero tampoco mucho puede hacer, porque vos jugás. Ahora Racing jugó... Mancilla, ¿no? Mancilla. Sí. Jugó el viernes, ahora juega de vuelta este viernes. La clave va a estar en lo que puede hacer en el verano en Tandil. Eso es un equipo que está físicamente destrozado. En el segundo tiempo, Racing se muere siempre. A ver, indefectiblemente. Quiero ver, porque en algún lado tengo anotado... ¿Vos crees que tiene que ver con que le hicieron la pretemporada en el Tita? El Tita, no, yo digo el Tita, le hicieron la cancha de Racing y el Tita... No, la pretemporada, tenés que estar 20 días trabajando. Yo no digo que tenga que estar corriendo las 24 horas porque esa pretemporada ya no existe más. Ahora, no es lo mismo que vos estés concentrado, que estés todo siguiendo un objetivo. Acá, si llovía, tenía que ir al gimnasio, no podías hacer determinadas cosas, te vas a dormir a tu casa. Esas cosas influyen más cuando vos tenés un plantel con tantos pibes jóvenes. Y sabemos que no es lo mismo la juventud de hoy que la de hace mucho tiempo, porque un pibe antes, para ganar plata en el fútbol, necesitaba tener 50 partidos en primera. Hoy con 10 partidos en primera... Te cambia la vida. Quiero decir que el champán que apostamos hace unos programas atrás, sí. La única que se lo puede ganar es Camila. ¿Por qué? Porque dice que Racing puede sacar 15 puntos. Y tenemos 12. No, perdón, 3, 15. Perdón. Tenemos 13 y yo dije 14. Ah, tenés razón. No. El único que se lo puede ganar soy yo. No. Ah, y alguien que dijo 16. No, Buenal y Martín dijeron 16. Exacto. Bueno, ustedes que dijeron 16 y yo que dije 14. ¿Cómo no puedo ganar? Está claro que quiero que se lo ganen ustedes. No, también no me equivoqué. Y gana Godoy Cruz, gané yo. Y si los cálculos justos. No, ganás y gana Martínez también porque los dos dijeron 16. Está bien, sí, ganamos los dos. Está bien. No. Perdón, Camila, te hice ilusionar el pedo. Sí, perdóname. Vos no podés ganar. Nuestro operador. Yo no. Sí, 14. Sí, sí. Si empata. 14 si empata. Tiene mucha chance, ¿no? ¿Con Godoy Cruz? ¿Sabes cómo fuimos al empate entre partidos los dos técnicos? ¿Con 14 puntos? Si ya, no, pará, ya no sirve. Pará, perdón. No sigue más ya Palermo, así que no tiene que firmar nada. ¿Qué tiene que ver? Sí, lo firmo cuando. Sí, bueno, por ahí no es lo mismo despedirse con una derrota, pero. Bueno, Racing no puede firmar el empate de local con Godoy Cruz. ¡Está loco! ¡Por eso! ¿Qué está hablando? Yo digo que los dos técnicos, si le dicen hoy mañana, firman el empate. No. ¿Estás loco? Bueno. ¿En la cancha de Racing contra Godoy Cruz? ¡No! En la cancha de Quilmes firmó el empate con Quilmes. Pero en la cancha que Quilmes de... tiene pero, mucho pero menos. En la, que... pero en la cancha claro, de Quilmes... Está claro que Quilmes tiene muchísimo Racing... menos que Godoy Cruz. Y hacía poco que lo había agarrado. Y con un montón de jugadores lesionados. Y con más importante de todo que Villar, que no lo tiene dentro de la cancha. ¿Más importante de todo Villar? Obvio, hoy por hoy sí. Decime otro más importante que Villar en Racing hoy. Suculini. ¿Qué sé yo? Tomatela. Lo mínimo. ¿Pero viste jugar a Sucuni el otro día con Central? ¿Pero qué otra vez volvió a ser el peor de todo? No fue el peor. No le daba un paso a un compañero, pero de acá al micrófono. No fue el peor de todo. No fue el peor de todo. ¿Quién fue el peor de todo? Jugó mal. Todo. Horrible lo de Sucuni. Yo digo, salvo el primer tiempo de Gómez, que jugó para 10, ese primer tiempo, con mucha vergüenza deportiva. Tiene unos parámetros medio raros, jugar para. Además, a veces dice, me mata, pero a veces tira la de. Nosotros tenemos que analizar, no como hinchas, ¿eh? Y tira, jugó para 10. Jugó para 10 el primer tiempo. Y sí, cuando el equipo. Vos tenías un equipo que tenía a De Paul, a Vieto, a Viola, a Suculini. ¿Quién más estaba en el medio? A Wed. Y Racing no cruzaba la mitad de cancha insinuando algo de peligro. El único peligro era cuando le agarraba este pibe que iba para adelante. Y lo que pasa es que llegaba cuando él llegaba al área, los demás estaban tomando mate en la mitad de cancha. Entonces ya tiene un 7, porque va muy rápido. ¿Qué? No, tiene un 7 porque los demás no lo acompañaban. Y bueno, jugaba solo. Es un juego de equipo. Además jugaba de 4, no juega de 10. De 4. Era el único tipo que además metió, no lo pasaron el primer tiempo. Marcó diferencia. El peor fue Wed. El peor fue Wed. Sí. Y después Suculini. No, hubo varios. De Paul, Vieto. También jugaron muy mal. Vieto no la tocó. Está bien, Vieto no la tocó. Tampoco le dieron un pase. Era un pase. Sí, pero le tiró una pelota por alto, la quiso bajar con el pecho y le rebotó de acá hasta. Y además no es, dinero, no es un jugador que necesita que se la den ahí al área. Él sale a buscarla, en este partido no la tocó. Pero, ni siquiera de esa manera, si no, ni siquiera saliendo del área. No, nada. Cruzaba la mitad de cancha con la pelota nunca. ¿Saben por qué pasa eso? Porque para mí, para Racing, le falta un 10. Pero va a ser un tema que vamos a hablar después cuando aparezca López López y nos empiece a hablar un poco del tema de los refuerzos. Ahora es momento de presentar el no informe de Marcelo Martínez. Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Señoras y señores, es momento de Marcelo Gabriel Martínez. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy excelente. Primer saludo de la noche. Recuerden que siempre tenemos el segundo saludo. Buenas noches, Martínez. Buenas noches para todos. Y no estábamos solos, ¿eh? No estábamos solos acá. Nos acompaña, obviamente, el amigo Diego Lan. www.facebook. ¿Lo presentó, no? No, todavía no. Ya iba a venir el momento. Claro. Es un dibujo espectacular ahí, ¿eh? Está buenísimo. Se lo ganó Cecilia Real, que él dijo el otro día que Real Racing empataba. Real en Twitter. Se sigue en Twitter, sí. Sí, que se va a comunicar con ustedes. Ya está, ya se comunicó. Ya la producción le dijo por dónde tiene que pasar en la semana. ¿Sí? Así que bueno, la esperaremos por la radio para que se lleve el premio de el cuadro, el dibujo. ¿Eh? El dibujo de la hinchada de Racing. Del amigo Diego Lan Dibujos. Sí. www.facebook.com/Diego Lan Dibujos. Es el artista del fútbol. De las hinchadas del fútbol argentino. Yo y mundial. Lo subí a Twitter, está muy bueno. Ah, bueno. Para que lo quiera ver, ¿no? Ya anticipamos donde. No le decimos, que se encuentre con el dibujo, ¿no? Diego, ¿cómo te va? Ya lo vio. Bien, todo bien, por suerte. Bien, gracias a todos. Escuchando un poco de Racing. Igual, es hinchado al gol. La pasa lindo, la pasa lindo. Lo traemos siempre ahí, tus amigos. Muy bien. Bueno, el informe trata de partido ganado de culo. Sí. Ya pasamos a la 1:30, así que podemos decir culo. Se puede decir. Sí. Y gracias a la magistral definición del señor Gabriel Auche. 12:30, perdón. 12:30. Sí, porque si no van a decir que estamos grabando el programa y no lo grabamos. 12:35, 10 segundos, 11. No 12, comparto lo que dice 13. El señor Carlos Juvenal, pero bueno, para mí tiene que estar el goleador, es así. ¿Qué parte no comparte? No sé, además de todo. Que fue contra, que no lo hizo Auche. Me dio la impresión que no lo hizo Auche. Fue gol de Racing, lo hizo Gabriel Auche. Fue un rebote, lo que pasa es que no me queda claro en quién. Entró, Auche, y encima tuvo la delicadeza la pelota de esquivar a Caranta. Golazo. Si Caranta estaba bien parado, igual era gol. Gracias a esta definición magistral, decíamos, evocamos la memoria del hincha de Racing. Y cuando decís evocamos es porque la tuya hoy no. Escúcheme una cosa. Sí, yo te estoy escuchando. El tiempo apremia, sí. Tenemos poco tiempo. A usted se le ocurre cada cosa a último momento. Entonces, a veces se complica. Uno puede acudir a su memoria y encontrar. Yo trabajo con gente que siempre el número uno, por eso lo considero así. Y pido las cosas en consecuencia. Como por ejemplo, nos remontamos al partido que usted nombraba hoy en la tarde. ¿Tuvimos? No tenemos tiempo. Después lo vamos a decir. Sí. El gol de Bedoya River en el 2001 puede ser una situación así fortuita. No sé si fortuita la situación en sí del gol, pero lo que obviamente acarreaba el partido, Racing que no jugaba muy bien. A ver, el informe lo querés armar lo armaste. Sí. En base a goles que uno grita mucho porque se dan al final de un partido y la emoción de poder empatar un encuentro o ganarlo. Digo empatar porque fue el otro día. O en función a la suerte que tienen para convertir. Lo estuvimos charlando. Y el tema de la de. Claro, acá apunta bien el señor Diego Lán. El gol de Chelo Delgado. Tres dedos en la cancha del fondo. Claro. Lindo. Yo me acordaba del gol de Graciani a Independiente. Graciani en la cancha de Independiente también. ¿No? El empate 1-1. Y me decía acá el amigo Diego Lán. Hay muchos partidos. ¿Ese partido Racing no juega nada tampoco? ¿Y hace el gol a Llegue de casualidad? fue un partido parejo, fue un lindo partido. Arsenio en contra también. Pero fue el último minuto ese gol, fue el 42-43. Sí. Fue, sí. El gol de Ítalo Ortiz, el día sobre la hora, al campeonato siguiente. De Marangoni la termina de meter adentro. Uh-huh. Muchos partidos. O sea, más recientemente en esa época tuvieron varios partidos. Sí, yo recuerdo. Sí. Porque siempre empató Merlini de cabeza, creo que. Siempre nos quejamos de que Racing nunca liga. Bueno, pero ¿ligó Racing alguna vez? No ligó nunca. Sí, lo que no recuerdo tantas victorias. Sí, en lo que yo no recuerdo es que Racing juegue tan mal, ¿no? Nunca liga, estamos hablando, no que juegue tan mal. Una cosa es ligar y otra cosa es jugar. Acá Racing ligó, tuvo un rojete de Barca Cañón. Escúchame, si no, no pateaba el arco. Me acuerdo un partido cuando Racing ganó por primera vez en la nueva cancha de San Lorenzo con gol de Esteves, que Racing ganó también ese partido sin patear el arco 1-0. Me acuerdo un Racing Central, lo tengo muy patente, en la cancha de Racing un día de semana, en 4-3, gol del último minuto. Racing justamente creo que venía de... Ya hubo 7 goles en el partido, 4 de Racing, no se jugó tan mal como claro. No, ese partido se jugó bien, no, yo estoy hablando de suerte, sino de partido malo. ¿Qué, le hicimos los 4 goles de suerte? No entendió igual la consigna, no. Está respondiendo lo que él quiere. Vos estás no respondiendo nada, último minuto, sí. Victoria, claro, pero no fue suerte eso es jugar bien y bueno, se dio el resultado. No, bueno, pero hacer un gol en el último minuto, Racing, ¿sabes cuántas veces pasó? Pocas veces, con Fabri, contra River. Entonces, vamos a hacer aristas para lo que es este momento, este bloque de Marcelo Martínez, que todavía no me lo ordenó bien, por eso estamos... Claro, pero siempre la confusión. Por eso arrancó diciendo que quiere la complicidad de los oyentes. Por eso es que pedimos a los oyentes que nos están escuchando en este momento, sí, seguramente muchos oyentes escuchando, que presten un poco de su memoria y nos digan qué partidos se acuerdan, en los casos como estábamos nombrando recién, ¿no? Que Racing quizás no lo merecía ganar, ni siquiera empatar, y por la diosa fortuna... Sí. Vamos a hacer una cosa. Banfield 1-0 con Caruso Lombardi. Matías Kaiser, Monumental. Y después no pateó más el arco. Banfield lo peloteó todo el partido. Sí. No mereció ganar. Bien. Ganó. En el último partido con Quilmes, que lo nombramos. Igual de Fabri no vale, entonces sí. También vale. El gol de Dineno contra Quilmes. Amigos, nos quedan menos de 20 minutos de programa. Así que es momento de que los hinchas participen. No, ahora mismo, porque sí. Y aquellos que van llamando y salgan al aire, les vamos a regalar entradas, ¿sí? Para ir a ver la muestra de los 101 años de Racing, que se está 110, perdón. Invertí el número. De los 110 años de Racing, que se está desarrollando, porque ya arrancó en el día de ayer, ya estamos en miércoles, en el tercer piso de la sede de Avellaneda. Una muestra fantástica. Tuvimos la chance de hacer un programa íntegro en el día de ayer, el programa del día martes de Esperanza Racinguista por AM 1220, porque iba a decir 970, no me acuerdo, pero bueno. Quedó el tiempo. Estuvo. Es verdad. Bueno, pero por ahí 1220 a las 7 de la tarde. Con su amiga. Sí, también. Qué maldad. Bueno. La bruja, ¿cómo es? Y si te acordara, me cagaste. No puedo seguir. Bueno, estuvo buena la muestra, ¿sí? Está muy buena, está muy bien realizada, muy bien lograda por todo el departamento de marketing, así que es el momento de ustedes, amigos, aquellos que llaman, le vamos a regalar entradas, ¿sí? Tenemos 5 entradas para regalar en el día de hoy, los 5 primeros que llamen y salgan al aire en el 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155, le regalamos una entrada para cada uno de los que llaman para poder ver la muestra de los 110 años de nuestra institución, que vale la pena porque de alguna forma se demuestra por qué Racing es el primer gran entre los grandes. Lo presentamos. En Esperanza Racingista, los hinchas. Momento presentado por heladería Palmeiras. ¿Sí? Como siempre nos trae los más ricos helados aquí en la radio. Los amigos de heladería Palmeiras, que como siempre están regalando. Perdón, estaba comiendo afuera, discúlpeme. ¿El helado Palmeiras? Sí, claro. Ah, está bien. Me dice las direcciones del helado Palmeiras. Sí. Pedernera y Bonifacio, así sigo comiendo. Sí. Y Rivadavia 7020 en Flores. ¿Le guardo un poquito, quieren? Sí. ¿Es cierto que para el último programa nos van a mandar varios kilos de helado? Para sortear. El último programa del año vamos a sortear varios kilos. Traemos acá, así que el sorteo tiene que ser... ¿Y que lo vengan a buscar acá? ¿Se chico usted, Juvenal? Perdón, ¿se chico? No. Hay que ver. Bueno, heladería Palmeiras entonces auspicia este momento. Como siempre, Recuerden que todas las semanas, de martes a martes, hay un sorteo por 10 kilos de helados a aquellos que participen mandando un tweet a @heladopalmeiras, @heladopalmeiras. Así de fácil, y participan por el helado más rico de todo el país. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. A ver si se acuerdan, ¿eh? De partidos en los cuales Racing haya ganado de la forma en la cual ganó el otro día. Y de paso, se ganan una entrada para ir a ver la muestra de los 110 años del club. ¿Tenemos para arriba todos los teléfonos? ¿Sí? ¿Como para que suenen alto y fuerte? ¿Sí? Bueno, perfecto. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. También se pueden contactar, perdón, vía Twitter, @esperracinguista, o bien enviarnos su mail a info@esperanzaracinguista.com. Te aclaro que hay problema con las líneas, por eso te decía lo anterior. Ah, viste. Y hay problema de verdad, ¿eh? Porque estamos llamando nosotros directamente para probar. Y por eso te estaba avisando. Bueno, tanda entonces, y veremos si podemos solucionar durante la tanda el tema de los teléfonos. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Hola, soy Luis Pedro Toni, y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo, como yo. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racingista, información. Bueno, anda lindo la radio, ¿no? Hoy está perfecto. Tampoco salimos por internet. Aquellos que nos quieran sintonizar por internet, tampoco. Capaz que tiene que ver con todos los cambios que están habiendo de equipamiento, que de una radio que se muda a la otra, que el estudio de acá, el de enfrente al de la vuelta. Sí. Digo yo, ¿no? Porque la radio está de mudanza, en realidad de cambios de estudio. Uh-huh. Yo estuve hace un ratito en Splendid sin sin cortina, sin la, no andaba la computadora directamente. Ah, sí, sin tanda, sin presentación, sin apertura, nada. Ah, buenísimo, sí. Pasaste fantástico. Con música. Matizamos con música. ¿Qué lo parió? Dijo uno que lo parió. Bueno, que se comuniquen por Twitter. Y sí, arroba es perracinguista. Pero nos están puteando porque dicen que no nos pueden escuchar por internet. Acá el amigo Racing Club 21. Y el tema, perdón, déjame completar algo. Y el tema que la radio da su transmisión para el interior a través de internet. O sea, no tiene una repetidora que va afuera. No, no, sale por internet también la repetidora. Por ahí hay lugares donde se escucha muy bien. Mar del Plata, por ejemplo, se escucha llega. Muy bien. Ah, bueno, por aire llega, claro. Sí. Por aire se escucha en bastante. Inclusive en el centro de Mar del Plata, donde otras radios más grandes no las podés escuchar si no es por la FM. Digo, porque por Twitter nos están, se están mandando mensajes entre los oyentes que dicen: yo la puedo sintonizar, ¿me pasa a mí o a mí solo o a ustedes también? Y el otro dice: no, a mí también. Mañana lo van a subir. Claro, van a sacar a todo muy moderno. Nadie no tiene esa radio vieja que la enchufás y la sintonizás. ¿Cómo en la radio, muchacho? Pues ya no existe más eso. A ver, Racing 21 dice: no sé si vale, pero uno que nos salvó del papelón fue el gol en contra del pelado Barone en la Copa Argentina. Qué culo. Sí. Sí, vale, también vale. También recordó el gol de Cámpora, que lo discutimos en producción. Sí. Estudiantes. Sí. Faltaban, ¿cuánto faltaba el gol de Cámpora? ¿5 minutos? Sí, nada. 10 minutos. Diez minutos. Había entrado por Camoranesi, si no mal el no recuerdo. Fue un asco. Que fue el día que Camoranesi le dijo Cámpora: entrás y vas a hacer un gol. Acá alguien que te está pidiendo que le guardes un pote. Un pote de helado. Que se había, le habíamos prometido que iban a venir a buscarlo, no vinieron a buscarlo, lo siento mucho, lo comí. La China, dice. Sí, bueno, sí. Fuiste. Hernán de Marcos dice que pruebe con Google Chrome y que ahora funciona por Google Chrome y no por Mozilla. Bueno, muchachos, no sé, fíjense. Está un bolonqui hecho el tema de las comunicaciones. Lo que no está hecho un quilombo es el amigo López López, que está en línea con la información del equipo. Amigo, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo es ustedes? Muy bien. ¡Qué despierto que estamos! ¡Tanque! El verano te tiene bien, me encanta. Sí, está puesta a punto para ir a Tandil, va a hacer la pretemporada con los jugadores. ¿Cómo anduvo las voladoras de techo por Lanús? Cerca, sí, porque acá en Lomas y en Banfield estuvo fuerte. A ver, la sede de los Andes, se cayó el techo. Sí. Está en la casa de la novia, ¿no? ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Dónde estás, en la casa de tu novia? No, estoy en mi casa. Ah. ¿Volví la luz? ¿Cuando vas a la casa de tu novia dormís en la misma habitación con tu novia o en otro lado? Sí, en mi casa y en la casa de ella. Ah, está, perfecto. ¿Volvió la luz? ¿La luz? Casa sí, volvió ayer a la noche y en la casa de mi novia volvió hoy hace un rato. ¿Y está tu mamá en la otra habitación o los padres de tu novia en la otra habitación? Y sí. Exactamente. Está bien, en este momento mi mamá está caminando por la cocina y mi novia está en mi pieza. Ah, bueno, le mandamos un beso a todos. Le mandamos saludos a todos. ¿Qué hace su novia que no está lavando los platos, no está ayudando a la suegra? No, ¿por qué? ¿Está ayudando? Ataque. Es un ataque ese. No es un ataque, yo le digo López, póngase firme. Aparte, un ataque. Ahora me lo pregunto a usted como corresponde, ¿no? Como hago yo en mi casa. Las mujeres no tienen que hacer siempre esas cosas. No, por eso, pero bueno, está la suegra lavando. ¿Me estás subestimando? No, no estoy subestimando, estoy diciendo que es lo que corresponde. Yo lavo los platos yo. Te van a cagar de palo. No, ya. A ver. López no lava un plato porque lo rompe, así que lo tienen prohibido, me imagino. No, yo lavo los platos, cocino. Hago todo. ¿Qué iba a cocinar? Qué mentira. ¿Sabes o no? Ya eso es mentira. Bueno, espera, basta. Cocino muy bien. No, eso es imposible. Mira cómo grita mentiroso de fondo. Mentiroso de fondo, estén gritándote. No, mi mamá se está riendo, ¿no? Claro, ¿cómo se va a reír tu vieja? Se va a reír todo. Algunos tuvimos que aprender a cocinar a la fuerza. Sí, obvio. No me queda otra. No. Ya un día dije, el delivery me está matando el estómago y el bolsillo. No, a ver, yo vivo solo con mi mamá, entonces tengo que aprender a cocinar. Cuando no está, tengo que cocinar yo. Bueno, te deja la comida hecha. Te deja la comida hecha en un tupper. Cuando vi con tu vieja, tenés todo listo, López, no mientas más. No, por favor. Bueno. ¿Cómo forma el equipo el domingo? El viernes, perdón. Para mí, ¿cómo lo paró hoy? ¿Y cómo fue el equipo que paró hoy? Con dos cambios, ¿sí? A ver. La salida de Agüet por Diego Villar, quien ya está recuperado, Agüet obviamente suspendido. Es el cambio número uno, y el número dos es la salida de un jugador que estaba jugando mal y que el técnico lo saca. Cualquiera puede ser que estuviera jugando mal, ¿eh? No, pero este viene jugando, salvo el partido con Gimnasia, mal. Todos los partidos que jugó de este torneo, que es Luciano Vieto, ingresa Auche. En el entrenamiento de hoy, por lo menos, paró eso. Y teniendo en cuenta que el técnico había quedado muy conforme con el equipo, que había jugado contra River y en ese partido jugó Auche, jugó Viola y Vieto no estuvo, yo creo que se va a inclinar por este 11, ¿sí? Que no tiene dos delanteros, que tiene un solo delantero, que es un 4-1-4-1, ¿sí? Lo repasamos: Saja el arquero, Gómez, Ortiz, Salvejic y Caiz, Campi, ¿sí? Por delante de esta línea de cuatro, por delante de Campi, por derecha va a estar jugando Auche, bien abierto, Villar, Zuculini por el centro, por izquierda bien abierto Rodrigo De Paul y Viola como centro delantero. Sí, la función de Vieto en el último partido, ocupando ese sector del campo y desplazando la Viola, al técnico no lo ha dejado para nada conforme. Bueno, vuelve, por lo que me estás diciendo, el jugador más importante que tiene Mostaza, ¿no? Vuelve Villar. Sí, un jugador que para el técnico era fundamental, teniendo en cuenta que era el único que le aportaba claridad en la mitad de la cancha. Quizás Zuculini es un jugador más de entrega y de llegar por sorpresa en cuanto a ocupar la posición, no tanto con el dominio del balón. Campi lo usa estratégicamente, De Paul quizás aparece por momentos y por momentos no, pero Villar había sido de lo más regular que había encontrado el técnico, sobre todo cuando se asociaba con José Luis Gómez por el sector derecho, y para el técnico es una buena para este último partido del torneo y tratar de cerrar este pésimo semestre con una victoria como local. Bueno, ¿ya hay que empezar a hablar del mercado de pases? Sí, a ver. ¿O todavía no? Yo creo que nombres concretos, sí, hay uno, que es el del delantero, que es el sueño de la dirigencia de Racing, y que si bien es dificilísimo, van a por lo menos intentar hacer algo, que es el nombre de Lisandro López. Lisandro López se tiene que dejar de joder, así de una lo digo. Y tiene que volver a Racing, ¿sí? Yo sé que... Basta de que lo piense, que si gana mucha guita, no gana mucha guita. Acá no va a ganar la misma guita que en Dubái, pero va a recibir 2 millones de abrazos más de lo que puede recibir en Dubái. Va a ser querido, sí, el tema son 2 millones de veces más de lo que 6 millones en Dubái de euros que pagó el club. Ese por ahí es la dificultad para la... Bueno, más allá del contrato, porque él puede resignar por su eso, parte. Por eso te digo. El tema es el club. No es fácil. Pero me parece que los clubes del sudeste... metí un lío bárbaro. Asiático, ¿no? No me equivoqué. Sí, sudeste asiático, digo bien. Terminan rescindiendo los contratos o le dan la chance de que puedan rescindir los contratos si no se adaptan al lugar donde están viviendo y toda esa situación. Por lo general son así los contratos, y les dan mucha apertura como para que los puedan rescindir. Puede ser, pero la realidad es que pagaron hace poco más de 6 millones de euros por el jugador. Basta, ya está, Lisandro, tenés que volver a Racing, ¿no? Yo coincido, pero bueno. No. ¿Hasta cuándo? 30 años. En serio, por ejemplo, Milito que no venga más. El que dice que quiere venga Milito porque no lo está viendo jugar, porque no, aparte no lo puede ver porque juega de suplente. En realidad, ni siquiera juega, porque juega Palacio. Entra un rato de vez en cuando, ya está, basta de Milito, olvidémonos. Porque va a volver como volvió ya a la Racing, que lo queríamos matar. Volvió a Racing, volvió de Europa a Racing y lo queríamos matar a Ayala. Entonces, para querer matar a un tipo así grande, que aparte lo queremos, nada que como en Ayala, ¿para qué? No, yo que él ni vuelvo. Ese momento que tenga que volver, pero sí o sí, tiene que volver Licha López, el Ninja López. Como le dijo un docente la semana pasada, que no sabemos por qué le dijo el Ninja, pero le gustó. Licha López tiene que volver a Racing y basta. Hay un dirigente que está llevando a cabo este sueño que tiene la dirigencia de Racing, ¿sí? Sima. Pero, sí, es Sima, que por lo que tengo entendido en su momento fue representante del jugador. Sí, no lo tengo claro. Por ahí cuando trabajaba con Marín. Sí, claro. Estuvo con Marín. No va a venir, basta. Perdón, basta de verse. No va a venir Lisandro López Racing. Vamos con otro tema. Entonces que no venga más. No importa, no sé si tiene que venir. Yo no me meto la plata con la gente. Pero ¿por qué sos tan determinante? Si no viene ahora, no viene más. Una cosa es un jugador de 35 o 36 años, pero este tiene... Puede venir más adelante, ahora tiene un contrato. Racing no le puede pagar lo que le tiene que pagar. Y el que está llevándolo al frente de la negociación no tiene la más pálida idea cómo traer un jugador de afuera. Racing no tiene nada para... Para que en algún momento tuvo fuera de jugador. Vamos a hablar en serio. ¿Qué refuerzo puede venir a Racing? Alguno accesible, normal. Es el mismo refuerzo que puede traer Boca, que puede traer River. Bueno, no juega mal Pirata Sornomás, ¿no? No. ¿El Pirata no juega hace más? Mi amigo el Pirata se retiró. Pero no podés traer ese tipo de jugador, ya está. No, pues podés traer. Pensemos en cuestiones lógicas. Racing va no vengas con el picante Pereira, entonces te lo traslado. Te traslado un sorno más de esta época, ¿sí? Bueno, el picante Pereira. Lisandro López gana 3 millones de euros por año. Que no lo gane más, que no lo gane más. Que le convenzan de que tiene que volver a Racing porque es Racing. Venía y Racing, es su casa, es su club donde la gente lo quiere y tiene que volver. Venía Racing donde te fuiste, tuviste que resignar el 15%. Venía Racing donde... No te gustan las historias de amor a vos, ¿no? No te gustan. Pero, ¿cuántos jugadores de Racing volvieron por amor? A mí me encanta. Decime un jugador de Racing que haya vuelto por amor. Pero Racing tiene que generar también que vuelan por amor. El Piojo López volvió hace poco, pero no le agarparon un jugador. No le agarparon ni su juicio. Bueno, pero su momento volvió por amor. Porque la verdad que para volver a Racing como para yo qué sé, pobre. Racing se está o se tiene que reconstruir. Estos pibes que se fueron de Racing, la gran mayoría, en inferiores la pasaron mal, no tenían ropa, no tenían dónde bañarse. Cambió. Racing cambió. Te queremos mostrar el Racing nuevo. El que lo estamos formando en todos los hinchas y a vos te consideramos de esa manera y te queremos acá para que lo sientas como lo sentimos nosotros. A ver, ¿por qué no me escuchás lo que estoy diciendo? Pues vos sos de Lisandro López, yo soy el representante. Te estoy diciendo, Racing, vos me decís, Racing cambió. Yo me fui de Racing y tuve que entregar el 15%. Pero no me hables más. Me fui de Racing y tenía una deuda que nunca me la pagaron. No somos más ese Racing, Licha. Pero ¿con qué amor puede volver? Si más allá de que siente la camiseta y que son muchachos que han demostrado mucho cariño y que seguramente Lisandro López quiere volver a Racing. Pero por otro lado dice, voy a volver a Racing. Es tu momento, Licha, tenés que volver ahora. Sí. Te necesitamos ahora. Racing te necesita ahora. Te dimos todo en su momento y queremos que vuelvas ahora. No, o sea, yo creo que me parece que Racing tiene que ser terrenal y buscar refuerzos. Está bien que se haga la gestión para mí. Está bien que se haga la gestión. Pero hay que tener en cuenta si es de un dirigente que no cumple ninguna otra función, está bien. Los dirigentes importantes de Racing no tienen que gestionar jugadores que son imposibles que vuelvan. Sí, pero por eso, pero no está blanco abocado esto. No, por ejemplo. Me parece bárbaro. Lógico, ¿no? Salvo que Lisandro López diga, no, vengan, veamos cómo podemos resolver esto. Racing ya trajo a Viola de vuelta, y Lisandro López es un gran jugador. No tiene nada que ver, no me lo compares a Viola con Lisandro. Me dejá terminar de hablar una vez. Lo pasa son el 59. Lisandro López es un gran jugador, pero está jugando, está jugando, ¿cómo dijiste vos? ¿Dónde está jugando? En el sudeste asiático. En Dubái, está jugando en Dubái. Por eso. Son pocos jugadores. ¿Cómo vas a jugar en Dubái, Licha? Tenés que volver a Racing. Dejate de joder. ¿Para qué te querés perder ahí en el culo del mundo? ¿Sabés lo que es Dubái? ¿Sabés lo que es vivir en Dubái? La vida pasa por otro lado. Sí. Pasa por el asado de los domingos, sí. no por las grandes ciudades y los autos y las petroleras por todos lados. En Dubái tenés los asados que quieras, te puedo asegurar, y con la mejor carne argentina. Y acá, pero sin los amigos de toda la vida y sin la gente que te abraza. Ejemplo, cuando gana 3 millones de euros por año, se puede llevar a los amigos que quiere en avión privado. Buena no tenés sentimiento. Sos Pinocho. ¿No? ¿Qué pasa, López López? El gol de Caballero, San Martín de San Juan. Otro lindo. Lo gritó mucho, Gregorio. Sí, pero faltaba también, 10, 15 minutos. El gol de... Pará que me agarro. El gol de Mengi a San Lorenzo también. Bien. ¿No? Mengi a San Lorenzo. ¿Verdad? Ahí está, me acordé de otro. El gol de Fabri, López, grité en mi vida. Sí, junto con el de Bedoya. A ver, yo lo que digo, que obviamente es muy difícil y casi imposible, pero la gestión la están haciendo. Está perfecto. Una cosa no quita la otra. Está perfecto. Y después, si se da el milagro o no se da el milagro... Que apuesten a un juego que puedan traer, por favor. Y bueno, habrá que ver si después es más fácil traer a Lisandro López o traer a otro delantero. Claro. También hay que ver eso. Sí, mientras tanto, también hicieron una gestión en AFA por el cupo que solamente, y esto me parece más improbable que venga Lisandro López, que el tercer cupo, ¿sí? Me parece improbable que AFA le pueda dar un tercer cupo por un jugador que ya le rescindieron contrato. ¿Y cuándo se sabe eso? No sé, a ver, hicieron la presentación. Pero le voy a cobrar 5 pesos por cada a ver qué meta el tanque López. Dale. Cuando quiera, después le pago. Lo que yo digo es que me parece casi improbable que le puedan dar a Racing, ¿sí?, un cupo por un jugador al cual le rescindieron contrato, ¿sí? No tendría lógica. Es una situación particular la que pasó con Regueiro, ¿no? Como para... Sí, obviamente, pero Racing no es que lo tiene en su plantel y pide el cupo con un jugador al cual le sigue perteneciendo. Si no, es un jugador al que le rescindieron contratos, que va a continuar su carrera en Uruguay. Sí. Y que Racing no va a tener nada más que ver con él, no le va a seguir pagando el sueldo. Y Racing va a querer contratar a otro jugador. Me parece muy difícil. Igualmente, los dirigentes hicieron este pedido en AFA. Sí. Para mí, la respuesta va a ser no. Pero el pedido se hizo. A ver si en AFA, como se hace muchas veces, se hace la vista gorda y todo pasa. López López, te mando un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao, buenas noches. Veremos. Todavía falta una reunión. La semana próxima va a haber una nueva y más definitiva en cuanto a nombres entre el presidente de Racing y Mostaza para definir el tema de los nombres que pueden llegar para el próximo campeonato, las posiciones donde Racing va a buscar jugadores para reforzarse. Y es momento de historia. Y cerramos. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Una hora, cuatro minutos en la República Argentina prácticamente. Una hora. Sí, una. La hora, una. ¿Sí? ¿Lo querés decir de esa manera? ¿Cómo querés decirlo? Bueno, hasta ahí ocho estamos, ¿no? Así que te quedan cuatro minutos para desarrollar tu bloque de historia. ¡Hola! Hola, muy buenas noches para todos. ¡Hola, Martina! ¡Buenas noches! Buenas noches. Dice que si sabe alguna va a responder. Perfecto, ¿cómo que no? ¿Sí? Tiene derecho. Bueno. Es así. Vamos a escuchar un gol, ¿te parece, bueno, operadora? Sí, si no queda otro. El arranque casi del primer tiempo y se equivocan. Y le cae para Teo. Ya le pasa a Auche, no se la dio. De taco, sí, se la dio. Ahí está para Auche, ya le pasó Teo. Por el medio la pide el pata. Pelota para él, se resbalaron. Pata para el gol. La picó, es un golazo. ¡Pa! De Racing, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Sí. Por el Castro. Sí, Castro hizo lindos goles. Y me acuerdo del festejo de Teo sobre el córner, donde ahora está la hinchada nuevamente. ¿Sí? La nueva local. La digamos. Nueva de local o de frente. La ex visitante. A donde estaban los hinchas que no pagan el adicional, ¿no? Ese costadito que. ¿Cuántos goles gritó esa noche? Tricota, si no me equivoco. Ah, muy bien. ¿Terminaba el partido entonces? 3-0. Muy bien. Sí. ¿Lo dijo recién Juvenal, tres goles de Pata Castro? No. ¿Hay uno de Teo en el medio? Equivocado, pero ¿no? Muy equivocado. Los otros dos no lo hizo Pata Castro. ¿No? Hay uno de Teo que lo festeja solo un costadito, que baila. El cosito, ¿eh? Sí, con los deditos para arriba, con los deditos para abajo. ¿Y el otro quién lo hizo? ¿Gio? No. Usted, me extraña que es su ídolo, uno de los mejores jugadores que vio usted, Teófilo Gutiérrez también. Teo por dos. Teo Gutiérrez. No es mío, no, es un gran jugador. No, bien, pero un gran jugador que jamás traería de vuelta a Racing. River aplaudiéndolo a usted. No, Teo jugó. No, no me venga a jugar a la hora. Teo jugó nueve meses en Racing y hizo ocho goles. No jodamos, basta. Por favor. ¿Cuántos goles se jugó? ¿Cuántos jugó? Un año y medio, ni un año y medio jugó. ¿Y cuántos goles hizo? ¿Cuánto hizo? 13 goles, 14 goles, 15 goles, 16 goles hizo. Me parece que hizo 25 en total. O 26. Hizo varios. En total. Pero bueno. Algunos goles hizo. Toti Iglesias mucho más ídolo que Teo Gutiérrez. Bueno, está bien. otra cosa. Este 3-0, consumado el 17 de agosto del 2011, la fecha 2 del torneo de apertura de ese año. Sí. ¿Quién era el entrenador de Racing? Porque el resultado no me condice, no se condice con el Russo. Entrenador. No, no, no. Simeone. Era Simeone, qué raro, un equipo de Simeone que gane 3-0. No, ¿no? Te está buscando. Pará, no hay tiempo. 1-7. No hay tiempo. No lo busques. Había en ese plantel de Godoy Cruz, por lo menos en esos 18 que ocuparon la nómina esa noche, sí, tres que jugaron en Racing. Un volante por izquierda. No, Fernando. Un volante, estaba. Un delantero y otro jugador. Ramírez estaba en. Tito, sí, Ramírez es el delantero. ¿El mediocampista quién es? ¿Qué juega? ¿Cinco? ¿Qué quiere que le diga también? Empieza el nombre con B y el apellido empieza con D. Al revés, el nombre con D y el apellido con B corta. Diego Villar. Muy bien, bravo. ¿Y el otro que me falta? ¿Quién es? ¿Un defensor? Usted también, si quiere, no hay problema. ¿Defensor? Es defensor, es de alguna manera defensor. Un y ocho. Sí. Sí. No, no me acuerdo. No. Es un defensor del arco, Nelson Ibáñez. Ah. No, ahora pertenece al plantel del Racing Club. Te das cuenta. Franco. Bueno, pero es un arquero suplente, juvenal. Antes, la otra vez dijiste. Estaba de Olivera antes. La otra vez dijiste que era una contratación buena. Porque... Por favor, juvenal. Te lo pido, por favor. No, no me parece un mal arquero ahora. Ponete de acuerdo, por el amor de Dios. No, no dije que fue una buena contratación. Dije, comparado con lo que trajeron. Trajeron a Lotri Ibáñez, trajeron a Regueiro. Parece que no le está surtiendo efecto el spinning, ¿eh? Me parece que con el spinning. ¿Sí, con el spinning? Sí, sí, con el spinning. Ahí voy. Está bueno, ¿no? Sí, qué sé yo. Desde que empiezo estoy esperando que termine, nada más. Qué lindo. ¿Hay muchas chicas alrededor de tuyo? Te puedo asegurar si no las veo, sí. No seas. Lo último, rápido. Qué mentiroso. Perdón, deje la chica que nos tenemos que ir. Unido, ¿Cuántos goles hizo Pata Castro en Racing? ¿Se acuerda? 6. 7 goles. 7 goles hizo, sí, muy bien. Historial versus Godoy Cruz. Jugaron 14 veces en primera división. Racing Club ganó 6. Godoy Cruz 4 y empataron 4 veces. El referé, sí, del próximo encuentro. Del viernes. Pablo Díaz, el viernes, dirigió a Racing en 5 oportunidades, 3 victorias de Racing y 2 derrotas. Él tiene un antecedente con Godoy Cruz, la victoria de Racing con gol de Vietto en la fecha 15 del torneo inicial 2012, ¿se acuerda? Uh-huh. Ahí cuando había un sol bárbaro en Mendoza, usted que se vino quemadito. Sí. Y la última victoria de Racing como local, ¿se acuerdan cuál fue? ¿Contra Godoy Cruz? No, sí, no, contra ¿No fue esa que registraste? Por eso recién. Mismo, sí, la traje acá, sí, para que se repita próximo viernes, señores. Gracias. Gracias a ustedes. M&M. Sigue tan moreno como siempre, ¿eh? Linda, quiero agradecer hoy. Agradecemos a la gente. No, agradecemos igual porque pagamos nuestra entrada, igual al margen. Pero excelente la muestra de los 110 años de la historia del Racing Club. Hay que ir a verla. A apreciarla. Está muy recomendable. Un abrazo a Pablo Ruiz. Sí, encargado del departamento de marketing. Que nos dio las entradas para sortear. Bueno, no sé cómo vamos a sortearla, ¿no? Tenemos que hacer mañana en el programa de las 7 de la tarde por M1220. ¿Sí? Ahí las vamos a sortear. Gracias, Diego. Te seguimos en Facebook, como siempre. www.facebook.com/DiegolandDibujos. Gracias por el dibujo hermoso que tenemos para darle a la ganadora, que fue Cecilia Real. Que lo venga a buscar. ¿Hay uno más? Se lo damos. ¿Hay uno más? Sí, cuando quiera, el viernes. ¿Hay uno más para el viernes? El viernes cerramos la campaña. Bueno, ¿yo puedo participar de ese sorteo? Escúchame. ¿Nunca? No. Si yo decía que hacemos los dibujos, Racing no perdió. ¿Juvenal puede participar? Si yo digo el resultado, sí, es el resultado. Pero le ponemos un plus, que adivine el goleador. Listo, perfecto. Ahí está. Además, yo voy a dar un resultado exagerado, cosa de si gano, gano solo. Chao, Sergio Palmas. Chao, nos vemos. ¿Mañana? Mañana a las 10 en Splendid, 9.90. No sé si en este estudio o en otro, pero bueno, el dial es 9.90. Ayer que se cortó la luz por la zona... No hubo problemas. No, por mi casa, digo, por Monte Grande, sí. Que no tenía televisión, me puse los auriculares, te escuché todo el programa, como lo hiciste de punta a punta, estuvo bueno. Te la bancaste Solari hasta casi el cierre del programa. Sí, señor. ¿No? Va, estuvo Rufete en el medio, pero bueno. Sí. Pero bien. Estuvo lindo el programa, estuvo, por lo menos. Gracias. De nada. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Mañana a las 7 de la tarde tenemos Disparador. Disparador, sí. ¿Tenés tema ya? Está todo cocinado. ¿Con Pablo Chela? Por supuesto. Los tránsfugas. Gracias, señores. Me dio pie el amigo Palmas. ¿Qué mostás? Es un bicho de ciudad. Claro que sí, claro que lo es. Lo sacás de la ciudad y se muere. Así que déjenlo acá. Que se queden en Racing por un tiempo largo. Los Piojos, bicho de ciudad. Chao, amigos. Gracias. Hasta mañana a las 7. Tomo el vino y no te asustes si me río con sea así. Será